Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? Cada fin de semana estamos junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, Sebastián Reyes, para empezar con noticia de Voces Originaria. Y bueno, un día muy especial que en este día mes de agosto. ¿Y qué tal, Carmen? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes, muy buenos días también para toda nuestra audiencia, para las distintas comunidades originarias que nos escuchan de las provincias del norte, del sur, del este y del oeste de nuestro país. Bienvenidos a todos. Gracias por compartir toda la información desde la Red de Comunicación Indígena en este programa número 209. Bienvenidos. Y en este mes de agosto tenemos muchas fechas importantes, acontecimientos que debemos recordar, y lo estamos haciendo apenas inició este mes, como también la semana pasada, donde refrescábamos la memoria a muchos acerca del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, esta fecha para celebrar, esta fecha para reflexionar y para reafirmar las luchas por la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Así es, Carmen, ¿no? La verdad que un acontecimiento muy importante en este mes y, bueno, sucesivamente de este mes o en esta semana vamos a hablar muchas cosas importantes de lo que no se está cumpliendo, porque estamos viendo algunos archivos que tenemos que le dieron mucha importancia a la tierra originaria de la zona de Salta, ¿no? En lugar donde están los hermanos Huichí, en la región chaqueña. Así es, y también estamos recordando un acontecimiento. Recordemos que en el año 94 se incorporaron los derechos de los pueblos originarios en la Constitución Nacional, donde también estuviste presente, Sebastián, y que enseguida nos vas a comentar esto que has vivido, ¿no? Me imagino un momento histórico para todos los hermanos que estuvieron allí presentes. Y decimos, han pasado 15 años de esta reforma de la Constitución Nacional del año 94 y nuestros hermanos Huichí aún esperan respuestas. Han solicitado escuelas y el agua, que es fundamental, es vital para todo ser humano. Estuviste en diálogo con nuestro hermano Juan Vega de la Ruta 86, él es cacique de la comunidad Kilómetro 14. Vamos a escuchar y a compartir con la audiencia lo que él nos dice. Estamos con Juan Vega y él nos quiere comentar algo de lo que está sucediendo. A pesar de que los 15 años que está cumpliendo la reforma de la Constitución Nacional, él nos comenta de que todavía ellos no tienen escuela. ¿No podés saludar para la Red de Comunicación Indígena, Juan? Sí, bueno, eso ha sido una alegría para mí de encontrar al hermano Sebastián Reyes, porque más allá de que nosotros como indígenas, salimos al programa para que la gente sepa que cuál son la situación nuestra que nos está atravesando por ahí por la ruta 86. Resulta que hasta hoy no, nosotros de comunidad kilómetro 14 seguimos insistiendo al gobierno que nos apruebe el pedido. Tenemos solicitado un pozo de agua y una escuelita, pero resulta que allá en la gobernación nos dice que todavía no hay, dinero presupuestado, así que de esa manera lo están manteniendo el expediente dentro del Gran Bus. Sabemos de que ustedes tienen una comunidad amplia allá, y ¿de cuántos habitantes uno puede comentar? Bueno, nosotros actualmente estamos con 72 familias en esa comunidad, kilómetro 14, y más allá de que la tierra, nosotros iniciamos aquella vez unos trámites de proyecto de expropiaciones, resultamente que se estaba llevando la doctora Sonia Escudero, aproximadamente son 800 hectáreas, son de la tierrita que estamos llevando este proyecto de expropiación. Y hoy estamos encontrando con la gente de la ETO, que viene con convenio del INAI hacia el IPIS, y que ellos están prometiendo de también hacer las mensuras de las tierras, pero hoy no están llegando todavía ningún tipo de relevamiento en la comunidad. ¿Los chicos en dónde van a la escuela? Me decía que ustedes no tienen escuela, y a pesar que la reforma dice que la educación intercultural bilingüe. ¿Cómo se explica todo esto, Juan? Bueno, nosotros a donde estamos habitando, en la altura de kilómetro 14, todos los chicos todos los años están yendo a escuelita de kilómetro 17, que estaría un poco más lejano de kilómetro 18, por ese día. Pero la escuela está habitada en kilómetro 17, así que los chicos de kilómetro 14 están todos los años yendo ahí, bueno, con toda la paciencia que tiene la gente de la comunidad. ¿Cómo es la educación? ¿En castellano o en la lengua materna wichí? Bueno, son dos lenguas, en castellano y en idioma wichí también. Juan, ha sido un gusto hablar contigo. Entonces, algún mensaje por 15 años de la reforma de la Constitución Nacional. Ojalá que pronto ustedes tengan una escuela que sea intercultural. Bueno, ha sido alegría, un mensaje para todos los que están siempre trabajando continuamente con la radio indígena, y les felicito mucho. Un abrazo muy fuerte para nuestro hermano Juan Vega, cacique de la comunidad 14, para todos los hermanos que viven allí, y los acompañamos en esta espera que se hace a veces tan larga por querer ellos que se respeten los derechos y que todo lo que esté establecido en la Constitución Nacional. Queda claro que a partir de la sanción de esta reforma constitucional, el Estado argentino reconoce en su seno la pluralidad cultural, lo que implica la aceptación de diferentes sistemas de valores y que deben incluirlos allí a todos nuestros hermanos. Sebastián, vos como protagonista, como testigo de ese año 1994, ¿qué se sintió luego de tanta lucha y conseguir estos derechos indígenas que estén establecidos en nuestra Constitución? Y bueno, Carmen, en ese momento la respuesta ha sido muy importante, porque ¿sabes por qué es importante? Después de tanto esperar que ese paquete de derecho de todo lo que nosotros queríamos era presentar, que no lo que hemos revisado en la vieja Constitución, donde dice que tan solamente nosotros tenemos que ir al catolicismo, ¿no? Uh-huh. Y convertirnos, dice, ¿no? Sí. Al catolicismo, pero después no había educación en tierra territorio, no había nada absolutamente. Entonces el paquete que llevamos presentamos, pero en mucha espera, pero el resultado hasta ahora todavía no ha finalizado. Seguimos luchando, seguimos trabajando, Carmen. Se sigue en la espera. Están las leyes, los artículos en la Constitución, en convenios internacionales, pero para que se cumplan, se sigue en esta larga espera. Y vamos también a reflejar lo que pasa en las comunidades originarias del norte de nuestra provincia de Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, donde nuestros hermanos ya participan y están también poniendo su voz y su voto y sus representantes, me refiero, en el ámbito de la política. Allí nuestros hermanos tienen un partido que es el Movimiento de Participación Indígena, donde también ya salieron electos los concejales representando a las comunidades originarias del departamento de Humahuaca. Bueno, esta vez son noticias para compartir, noticias buenas de participación de los pueblos originarios. Y nuestro corresponsal Máximo Lamas estuvo dialogando, estuvo recorriendo las comunidades de Humahuaca, y así estuvo presente y dialogando con Félix Madrigal, concejal suplente que asumió en reemplazo del ex concejal Lamas el 6 de agosto. Escuchemos. Soy Félix Madrigal, soy oriundo de la comunidad de Chorcán, de Zona Centro. Soy representante titular de esta comunidad de Chorcán. Teniendo conocimiento de que usted es el actual concejal municipal y de los pueblos originarios del departamento de Humahuaca, al ejercer su función de concejal, ¿de algunas acciones o proyectos que empezará a trabajar y cuáles son? Bueno, lo primero es consensuar con la parte de concejalía y luego por sí, no solamente yo, sino que todos nosotros los que somos de esta plataforma tenemos ya el pensamiento. Creo que hay muchas cosas por hacer. Y bueno, ojalá que esto sea de cumplimiento, pero esa es la mirada de que hay, sí lo tengo. ¿Cuál es su compromiso de aquí en adelante con las comunidades y el movimiento de participación comunitaria? Y viendo de todo esto lo que vamos haciendo, por supuesto, mi compromiso hacia la Madre Tierra y en la cual manera dar un fundamento a los demás hermanos que están en espera, a lo mejor que esto... Algo podría cambiarse, no lo quiero decir que sí se va a cambiar, pero despacio se camina lejos. Así, hermano. Los hermanos de las comunidades originarias del departamento se comprometen a apoyarle en todo lo que sea necesario. Sí, tanto como en el pueblo y en la ciudad. Y a la vez también le invito a todos los comuneros de que podamos hacer una estrategia como hermanos del campo, también en la ciudad. Y en realidad los invito a compartir. Cualquier que tenga sus asambleas, sus reuniones, como se le quieran llamar, o quieran hablar conmigo, yo voy a estar también con ellos. Hablando con ellos se hacen muchas cosas, especialmente estoy para acompañar, porque yo mismo he visto en lo largo de mi carrera, no solamente estoy con un periodo de representante, sino que estoy pasando ya mucho tiempo de esto, llevo ya como 9 años haciendo esta misión y veo que se necesita bastante un apoyo. De la parte de los municipios, es decir, de las concejalías, que como se dice, la parte del gobierno municipal. Se necesita mucho un apoyo a la gente del campo, o a alguna que quien fuera también de las ciudades. Usted, que ahora es concejal, ¿cuál sería su mensaje para la gente de su comunidad y para todos los hermanos de las comunidades que lo escuchan? Bueno, para mí es estar... con todos los hermanos comuneros, a las comunidades originales, quizásmente que haya, pero sí, yo quiero estar con los hermanos del campo, que estemos juntos, nos sentemos, hablemos, qué podemos hacer, cómo y en qué le voy a acompañar. Para mí eso sería el invito, hablemos, qué se va a necesitar hacer. Hermano Madrigal, ¿cuál es su compromiso con los representantes de las comunidades aquí reunidos en las Peñas Blancas y en el Antigal, y en especial con la Pachamama Madre Tierra? Bueno, todo mi compromiso asumido hacia la Madre Tierra, a mi partido político. ¿Algo más que agregar o algún saludo en especial? Sí, en especialmente de saludarle, en realidad de que hacerle llegar mis grandes cariños, mis saludos hacia las comunidades hermanas, es decir, a los pueblos originarios que vivimos en el campo, en realidad les deseo los grandísimos saludos de poder hacerle llegar a ellos y a la vez también, no sé si será un día o al otro, quiero llegar a visitarlos, a conocerles a los hermanos del campo, como concejal actual. Bien, hermano, muchas gracias por sus propias palabras y hasta pronto. Así es, hasta luego. Estábamos escuchando a Félix Madrigal, concejal suplente, que asumió en primer término, elegido por las comunidades originarias en la primer campaña electoral del año 2007 del Movimiento de Participación Comunitaria. Felicitaciones a todos nuestros hermanos de las comunidades. Bien, así acabamos de escuchar esta noticia que nos trajo Lama desde el norte de Humahuaca. Qué importante, ¿no? Ojalá que estas cosas sigan en marcha y, bueno, desde acá la felicitamos. Para conocer acerca de nuestros idiomas maternos, de nuestras lenguas, de los pueblos originarios y conocer un poco más acerca de Jujuy, de la región del ramal jujeño, vamos a conocer cuáles son las regiones y quiénes están hablando la lengua materna como es el guaraní. Vamos a dialogar con nuestra hermana Flora Cruz, ella es burubicha de la Asamblea del Pueblo Guaraní, para hablar acerca de nuestro idioma materno, el guaraní. ¿Cómo estás, Flora? Bienvenida, buenos días. Bien, Carmen. Buen día. Buen día, Flora. Bueno, Flora, queríamos saber en qué regiones de Jujuy, allí en el ramal, en nuestras yungas, aún se mantiene, se habla la lengua materna, que es el guaraní. Bueno, nosotros estamos aquí ubicados en este ramal de la provincia de Jujuy. Hay tres departamentos en los cuales nosotros estamos habitando, como guaraní, y que se está hablando la lengua materna, bueno, por año nosotros siempre lo hablamos, ¿no? Pero estábamos sacando el porcentaje, hace unos días también me hicieron una pregunta del área de educación de la nación, del INAI. Nosotros estamos hablando el 20% de habitantes, como ser por el departamento de Ledesma, Santa Bárbara y San Pedro, la lengua materna. Y son las personas mayores que más lo hablamos, y la juventud muy poco, porque muchas veces por la discriminación los padres no han querido enseñarle, volcarle el idioma a los hijos. Bien, como bien decías, los mayores, nuestros padres y también las mujeres, ¿no? Ustedes que hacen que se respete y que se rescate a través de nuestra lengua la identidad cultural. Flora, sí. ¿Qué se está haciendo para contribuir a la preservación y la revitalización de la lengua del idioma materno? Bueno, siempre las hermanas, siempre las mujeres son las que más vuelcan el idioma a los hijos, a los nietos, para recuperar y revalorizar nuevamente nuestra lengua materna. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, por comenzar, nosotros en el 2000 empezamos, para que se conozca más en el área de educación en la provincia, que todavía mantenemos nuestra lengua, presentamos nuestro proyecto para poder hacer público esto en una escuela pública, si es que nos iban a dar la participación, ¿no?, para poder también hacer conocer en las escuelas a los niños, ya que desconocían nuestra existencia, a pesar que nosotros vivimos aquí, ellos desconocen nuestra existencia. En ese tiempo desconocían, y por eso es que nosotros pedíamos que se apruebe el proyecto para poder volcarle la historia, ¿no?, la historia y también la existencia de nosotros, y enseñarle a conocer a los chicos que van a la escuela, a los niños. ¿Y hay ayuda de parte del gobierno, de las universidades, de la iglesia, de los medios de comunicación o de otras instituciones que hagan algo para contribuir a la preservación de esta lengua, o únicamente desde las comunidades indígenas se hace? No, solamente desde la comunidad, porque ha pasado los años y desde el Ministerio de Educación no vemos que no nos quieren dar a fortalecer nuestra lengua materna. Porque al presentar los primeros tiempos hemos presentado y es como que nos venían siguiendo, pero no saben ellos la manera de enseñar, porque nosotros aplicamos nuestra propia pedagogía, no que ellos nos vengan a imponer cómo tenemos que enseñar nuestro idioma. Y es por eso de que en algunos proyectos se ha dado de baja, porque ellos venían a imponer cómo teníamos que enseñar. Y yo le digo que aunque sea el equipo pastoral de aborigen también nos acompañó un tiempo, pero hasta ahora, bueno, es como que se debilitó también de parte de ellos, porque hemos visto que se ha debilitado esto de la parte de la enseñanza materna para dar a conocer a la sociedad. Pero nosotros seguimos aplicando esto en las comunidades. Uh-huh. Se mantiene esto, uh-huh. Se mantiene, aunque ellos no quieran que nosotros salgamos adelante, pero nosotros en las comunidades seguimos enseñando el idioma. Bien. En distintas partes de los departamentos. Bien. Bueno, lo más justo sería que el Estado fortalezca, que apoye, que acompañe, que financie sobre todo programas de rescate y de preservación en las comunidades preexistentes, que posibilite la educación para que sean nuestras mismas comunidades las transformadoras y las responsables de nutrir y de difundir los conocimientos ancestrales, para que la educación no atente contra las culturas de allí, del lugar, ¿no? Así es, Carmen. Usted sabe que ayer tuvimos una reunión con la señora Pía Pacheco, que es una ingeniera que viene de Desarrollo del Sistema de Formación Continua del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad. Entonces estuvimos ahí lo de la CPI para plantearle también justamente sobre el área de educación, sobre bilingüe, para que nosotros presentemos nuestro proyecto, para que desde allá también, al aprobarse el proyecto, para que nosotros podamos seguir fortaleciéndonos como guaraní, ¿no? Uh-huh. Bien, o sea que la lengua está presente en las escuelas, pero también el contenido, o sea, los contenidos curriculares que tienen que ver con la realidad del lugar, que se conozca la cultura, no lo que ha pasado antes, que en los mismos manuales y libros dicen que los indios vivían y habitaban, sino que son parte del presente, ¿no? Que conozcan la realidad de cada comunidad originaria. Claro, para nosotros ha sido una alegría de parte de la señora Pacheco, del Ministerio de Trabajo, porque desde allá nos va a estar acompañando para hacer este trabajo, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa también que nos dijo que todas las maestras, o nosotros decimos maestras desde la comunidad, la que enseñan el idioma, para que le puedan, desde el Ministerio de Trabajo, van a gestionar al Ministerio de Educación para que se le pueda dar la certificación como maestra bilingüe. Qué importante, qué interesante. Es claro, para nosotros ha sido algo tan bueno que hemos salido felices de esa reunión, ¿eh? Uh-huh. Así tanto para el pueblo Colla y el pueblo guaraní de aquí de la provincia de Jujuy. Bien, felicitaciones por este empeño que tienen, por esta lucha de mantener la lengua materna, tantas mujeres, tantos hombres, tantas hermanas idóneas que han llevado adelante para que se preserve, para que se rescate y no se pierda. Flora, ahora por último, quería saber qué nos permite conservar nuestra lengua materna. La identidad, más que nada, porque muchas veces hay personas que son guaraní y no nos están hablando. Y eso es lo que más respetan, se ve la gente de afuera, porque muchas veces dicen, no, pero este se hace pasar de guaraní y no es guaraní. Aunque el rostro lo muestre, pero tienen que hablar el guaraní. El guaraní, nosotros estamos trabajando con un grupo de jóvenes en la traducción, el castellano, ellos me traen todo por escrito y traen a las otras hermanas también por escrito y se lo va volcando en guaraní. Y gracias a Dios que nuestra juventud ahora se está volcando en esto, ¿no? Para poder aprender el idioma, es la identidad sobre todas las cosas. Me imagino que aumenta la autoestima, ¿no?, de los niños, sobre todo en la escuela, porque anteriormente me decías que por la discriminación que había, las madres no les han enseñado, no les han permitido que conserven la lengua materna. Así es, así es, Carmen. Bien, Flora, bueno, como estamos hablando de la lengua materna, me gustaría que nos dejes un mensaje en la lengua materna, en el guaraní, y luego su traducción, un mensaje para que se conserve nuestra lengua. Bueno, tentarareta aguille pe tancañi ya niñegui, aguille peyembocore, peyemboetaco, arepemboeta vico, cuae, ñanera manireta, ñane membireta, paite ñane tanareta, cuae reco, yaico parete, cuarupe, are yaye chaca, are yaye cuacabi, jocuaño jae pebe, aguille peyembocore, are, pera manireta, pemboe, ñaneñe, pe membireta vi, ya surupai aguille pepochichendi. Yo le estoy diciendo a toda la familia guaraní que no se avergüencen de enseñar el idioma, que enseñe el idioma a sus hijos, a su nieto, y que no sea una persona que aparenta ser otras personas de otro origen, sino que sigan adelante y así para que se fortalezca nuestra lengua y esa es nuestra identidad. Y le dije que también no se enoje conmigo porque yo le estoy exigiendo que enseñe el idioma. Bien, Flora, muchas gracias. Flora, ahora vamos a hablar de otra actividad que estás realizando junto a otros hermanos de la provincia de Salta, de allí de Jujuy. Quisiera que nos comentes novedades y seguramente buenas, ¿no?, para compartir con la audiencia. Sí, justamente estamos viajando a Pisayo porque nos vamos a encontrar con nuestros hermanos Huichí que están en aquella zona, ya que Parque Nacional ha comprado la tierra y juntamente ahí dentro de ese Parque Nacional están viviendo nuestros hermanos Huichí, también para ir a fortalecer y también para que ellos aprendan de nosotros, ya que hemos podido nosotros entrar en este Parque Nacional de Calidegua por un proyecto y tenemos el sendero guaraní y hay hermanas y hermanos que han estado trabajando en ese sendero y para que ellos también vuelquen las experiencias, para que nuestro hermano Huichí también pueda ya trabajar, y vamos a estar con las autoridades de derechos humanos y otras autoridades que vienen de Nación, vienen también personas de Bolivia, que están trabajando con el Parque Nacional de Bolivia, también nuestra familia, también originaria, que están trabajando allá juntamente con el Parque Nacional. Así que nos vamos a reunir en Pizarro para hacer este trabajo por 2 días. Uh-huh. Ahora, ¿qué actividad tienen ustedes, los hermanos guaraníes, trabajando en el Parque Nacional Calilegua? Bueno, ellos están como guía, están recibiendo a los turistas, ya que vienen los turistas nacionales e internacionales. Bueno, ese es el trabajo que están haciendo, recibiendo y también mostrando de nuestra existencia en esta zona de Ramal y justamente en este Parque Nacional. Una buena experiencia para compartir con los hermanos de Pizarro, de Bolivia, porque, bueno, nosotros dialogábamos con el encargado del Parque Calilegüe y nos decía que estaban trabajando muy bien, que a partir de un guía guaraní permitía que la cultura guaraní sea reflejada y compartida con los turistas, con la gente que visita el parque. Así es, Carmencita. Nuestro trabajo no para, no descansa en nuestro reclamo, reclamando nuestro derecho. Bien, Florencia, felicitaciones por este nuevo trabajo que se viene. Y por último, se cumple un aniversario de que los derechos de los pueblos indígenas estén establecidos en nuestra Constitución Nacional desde aquella reforma del 94. Te pido una reflexión para hacer, quizás refrescar la memoria de muchas autoridades que los derechos de los pueblos indígenas están contemplados en nuestra Constitución Nacional. Sí, bueno, nosotros como pueblo preexistente, nuestros ancestros ya no están más, pero nosotros seguimos adelante para que ellos vean de que nuestra existencia sigue como preexistente y seguimos existiendo y seguiremos, porque están nuestros hijos, nuestros nietos, aunque ellos nos quieran invisibilizar, pero seguimos siendo y mostrándonos nuestro rostro y visible ante la sociedad para reclamar nuestros derechos y que se cumpla todas las leyes nacionales e internacionales. Están en el convenio 169 y en la declaración de la ONU, y seguiremos y seremos más. Ellos creen que somos pocos, pero seguiremos, y esto nunca se va a terminar. Muchas gracias a todos los que me escuchan, y que Tumpa nos ayude, y seguiremos adelante y fortaleciéndonos todos los pueblos originarios de este universo. Muchas gracias, Flora, por esta reflexión en este 11 de agosto, recordando esta fecha tan importante para los pueblos indígenas, esta inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución Nacional. Muchísimas gracias, Flora. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Gracias a todos los que están ahí en la SCI. Besito. Bueno, hasta luego, Flora. Chao, hermana. Hasta luego. Chao, chao. Bien, hasta aquí hemos llegado a la parte final de esta primera media hora para compartir, porque es importante seguir escuchando más noticias en la segunda media hora. No se vayan de la sintonía, amigos. Con vocación de servicio y compromiso con los demás, podremos alcanzar una forma de vida más digna, más digna. Bien, amigo, esta es la segunda media hora junto a Elisa del Carmen Centeno y Raúl Calizaya, Sebastián Reyes. Bueno, tenemos más informaciones en este mes de agosto. Así es, Sebastián. Y en este aniversario del programa Voces Originarias, recordemos que hemos iniciado en el año 2005 con este programa un 15 de agosto. Así que estamos de aniversario del programa Voces Originarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena. Y en este aniversario número 4 damos la bienvenida a otra radio que se suma a la cadena de radios que transmite nuestro programa. Saludamos a FM Chañar, LRK 727, 97.3 MHz de la ciudad de Tartagal. Saludamos a su director, el señor Jorge Canaris. Un saludo muy grande para él, para su equipo de la radio, y muchísimas gracias por difundir Voces Originarias. Bienvenidos, hermanos. Bueno, en este mes de agosto, este mes tan importante para el pueblo jujeño como es esta ceremonia que compartimos con nuestra madre tierra, con nuestra Pachamama, tenemos noticias muy buenas que tienen que ver con los conocimientos que imparten mujeres, hombres que tienen este conocimiento milenario, como es también, por ejemplo, la lengua quechua. y vamos a hablar acerca de este mes de agosto, de nuestra madre tierra, y un curso que es para todos los interesados para aprender más acerca de nuestra cosmovisión indígena. Vamos a hablar con Cusi Quilla, ella es del Instituto Quechua Jujuy Manta, de acá de San Salvador de Jujuy. ¿Cómo estás, Cusi Quilla? Bienvenida a la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo están ustedes todos ahí? Nosotros acá también estamos muy bien, Maina Yacayanquiche. Muy bienvenida también para vos, Cusi Quilla. Queremos hablar en este mes de agosto primero este significado que le dan los pueblos originarios a la tierra, ¿no? Porque hablar de agosto también es hablar de los pueblos originarios, que tiene que ver con nuestra cultura nativa, ¿no? Que dependen pura y exclusivamente de la Pachamama. Así es. Bueno, este mes es tan importante para nosotros que está en descanso la Pachamama. Y al estar en descanso, nosotros estamos más cerca a ella en cada momento, los jujeños. Bien, para nosotros la Pachamama tiene mucha importancia, porque como tanto el sol, la luna, todo lo que nos rodea, porque nosotros estamos siempre en contacto del cosmos y la naturaleza. Y en la tierra que nosotros vivimos, produce nuestros alimentos. Está todo en unión, en reciprocidad, tanto la lluvia, el viento, el agua, los ríos, la tierra. Entonces, pues nosotros debemos un acercamiento más a nuestra madre tierra en este mes de agosto. Pero también tenemos que complementarnos con la luna. La luna en cuarto creciente es mucho mejor hacerlo la ceremonia a la Pachamama, porque está tan apta en el cuarto creciente, está con todas las energías hacia la tierra para poder también recibir esas energías de la luna y complementarnos con la tierra. Bien, ahora cuando nosotros realizamos esta ceremonia, ¿es de agradecimiento, verdad? ¿También para pedir? No es tanto de agradecimiento, es de vinculación. Porque la Pachamama está y nosotros hacemos de que la Pachamama produzca, porque si nosotros no ponemos el complemento de las fuerzas, del trabajo, tampoco nosotros tuviéramos con la Pachamama muchas cosas, ¿no? Entonces, más bien, en este mes no pedimos nada, sino estamos más cerca de ella para recibir las energías y también para darle energía. ¿Por qué? Porque es un complemento nuestro. Y al estar en complemento nuestro, nosotros tenemos que estar más fuertes. Más bien, la Pachamama que nos dé mucha energía, mucha salud, para poder seguir adelante. Porque si nosotros tampoco ponemos la fuerza, no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, ambos nosotros nos complementamos. Muy bien, entonces de nuestra tierra tenemos que recibir este bienestar para nuestro cuerpo, ¿no? De tanto espiritual como la armonía, porque los pueblos originarios, como dicen o manifiestan cada uno de nuestros hermanos, han mantenido una comunión con la vida, con la naturaleza desde siempre. Y hablando de la tierra, Cusi Quilla, que tiene que ver, o sea, tener la seguridad jurídica, tener un territorio para desarrollar nuestras culturas, también tiene mucho que ver con la identidad, nuestra lengua materna. Esta lengua materna que se ha ido perdiendo quizás de a poco, pero que aún hay tiempo para revalorizarla. Y ustedes están en este arduo camino hace muchísimo tiempo de rescatar la lengua materna como es el quechua, ¿verdad? Claro. Es muy importante nuestra lengua. Como siempre decimos, el pueblo que pierde su lengua casi pierde todo. ¿Sí? Entonces la lengua es muy importante. Por esa razón, esto de nosotros, el afán de enseñar de que los jóvenes, los niños, los maestros, todos los que quieran aprender, queremos que esto se concrete. Es muy importante para nuestros hermanos originarios y para todos los que vivimos en el campo, no solamente en el campo, por supuesto, todos que acá en el Colla Suyu, nosotros somos collas y necesitamos esto, ¿no? De reafirmar nuestra lengua para que nosotros también recordemos quiénes somos nosotros. Porque muchas veces hemos perdido nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces

este en el seno de la Madre Tierra, que es nuestra microonda andina. Bueno, también eso vamos a demostrar. Bien, ¿qué es la Pachamanca, verdad? ¿Qué es la Pachamanca? Muy bien, quisiera que nos comentes, aprovechamos este espacio para que muchos oyentes que nos escuchan en otros lugares de nuestro país, ¿qué es la Pachamanca y cómo se realiza este arte culinario quechua, Cusiquilla? Bien, es todo una comida comunitaria, una comida que se puede hacer si nos juntamos todas las personas que amamos nuestra cultura y queremos conocerla. Entonces, pues cada cual trae un poco de cada cosa y nos juntamos para realizar esta comida. Por ejemplo, tenemos que juntar piedras machos, porque hay piedra macho y piedra hembra. Entonces tenemos que juntar piedras machos según la cantidad de comensales que haya. Entonces armamos un horno como el hornito de barro de pan, así, pero sin tierra, sin nada, sino a la gravedad de las piedras, ¿no? Entonces vamos a ir armando según la cantidad de comensales, y después que terminamos de armar el hornito, vamos a hacer fuego. Y después calentamos bien las piedras hasta que se ponga blanco, igual que el horno de pan. Y después, cuando terminamos de hacer esto, vamos a desarmarlo, el hornito, para poner todos los alimentos que habíamos juntado, como ser, por ejemplo, la papa, batata, angolita, y si queremos comer carne podemos ir poner llama, pescado, cordero, chancho, lo que uno quiere comer. Entonces ponemos también haba, ponemos oca, también ponemos las frutas, que serían las manzanas, membrillos, para después de comer ya hacer la digestión con algo dulce. Y la piña también entra, banana también entra, muy rico se cocina, y todo se conserva su gusto, cada uno, no se mezclan los gustos. Eso es muy importante, porque muchas veces en el horno, cuando metemos un pan, ahí está olor a pescado, y cuando ponemos pescado, no. En esta microonda andina todo tiene, conserva sus olores. Y una vez que tengamos todo esto, ponemos una capa, por ejemplo, ponemos un piso de piedras calientes, ahí ponemos lo que es más duro abajo, y después echamos yuyu, que sea yuyu aromático, que sea perejil, apio, acelga, y después pone encima las piedras, echamos esos yuyu, y después ponemos la carne, lo más duro, la cabeza, por ejemplo, ponemos abajo, si ponemos una cabeza, y después ponemos la carne alrededor, encima las piedras, y encima los yuyus aromáticos. Nuevamente tapamos con yuyus, otra vez otra capa de piedras calientes, y así sucesivamente, todo lo que se va de duro a blando, ponemos, ¿no? Porque los duros más abajo y los blanditos más. Y por ejemplo, al último se pone el pollo, y después se pone al último también la oca, ¿sí? Porque esto enseguida se cocina. La haba, tamales, humitas, lo que tú quieras comer, vos ponés. Y después lo tapamos con mucho yuyo aromático, con alfalfa o yuyo común, que no sea un yuyo venenoso, por supuesto. Claro. Pero después ponemos todo tapado, y después con una loma y tierra, toda la tierra encima, ¿eh? Que es un montículo de tierra, y ahí se cocina en una hora y media. Cuando terminamos, cuando vemos que ya es una hora y media, ya sacamos, es una delicia. He tenido la oportunidad de probar estos alimentos cocinados todo al mismo tiempo, como bien decías, y es riquísimo. Ahora, con respecto a la profundidad que tiene que tener este pozo que ustedes cavan para que se cocinen los alimentos allí. El pocito tiene que ser más o menos 20, 10 centímetros de alto, nada más, es para que pueda sujetarse las piedras y tenga un hueco para poder calentar las piedras, nada más. Bien, la profundidad y el ancho de acuerdo también a los alimentos que tenemos. De acuerdo a los alimentos y de acuerdo a los comensales también, ¿no? Ajá. Bueno, y me gustaría que aclaremos una diferencia. ¿Cuáles son las piedras macho y las piedras hembras? ¿Cuáles son las piedras machos y cuáles son las piedras hembras? ¿Cuáles deben calentar para hacer cocinar estos alimentos? Bien. La diferencia de piedras machos a hembras es la piedra macho es pesada y lisa. Y la piedra hembra es porosa y liviana. Entonces, si nosotros ponemos las piedras machos, sin darnos cuenta, el horno se derrumba. Y al derrumbarse, no lo podemos armarlo enseguida porque está caliente las piedras. Entonces hay que tratar siempre de que no se metan las piedras. Entonces, si nosotros nos confundimos y ponemos entre medio, se revienta y cae todo el horno y estamos fritos ya. Claro. No, tenemos que volver a armarlo, y si está caliente es un poco difícil. Entonces tenemos que tratar siempre de fijarnos bien que no tengamos ese tipo de piedra. Muy bien. Cusiquilla, le agradecemos muchísimo por esta información. Y bueno, le deseamos toda nuestra suerte desde acá de la Red de Comunicación Indígena por ese trabajo que hacen para rescatar nuestra lengua materna, para hacer conocer a todo el público cuál es el pensamiento indígena. Y también queremos mandarle un abrazo muy fuerte para el profesor Huanca Wilca, que él también está junto a usted en este Instituto Quechua Jujuy Manta. Muchísimas gracias, Cusiquilla. Sí, también agradezco a ustedes por este espacio y que, bueno, espero que nuestros hermanos también aprendan y conozcan también hablar de la Pachamama, el rescate de la espiritualidad. Bueno, entonces hablemos acerca de esta ceremonia milenaria, esta ceremonia que hacemos junto a tantos amigos, a los familiares, cada vez que nos reunimos en este mes de agosto, en el mes de la Pachamama. Bien, para esto no es como, por ejemplo, hay mucha gente que dice, lo hacemos a nuestra forma. Está bien, cada uno, respetamos la forma que cada uno lo hace, la ceremonia de la Pachamama en su casa, como ha aprendido, ¿no? Esto no es ninguna imposición, ninguna cosa que nosotros vamos a decir, esta forma es así, esta forma, no. Nosotros, para hacer la ceremonia de la Pachamama, tenemos que, primeramente, equilibrarnos nosotros mismos, saber lo que estamos haciendo, no hacer por hacerlo o por curiosidad, sino porque esto es una forma de llegar a nuestra madre tierra, de forma de recibir las energías de nuestra madre tierra. Entonces, como yo les dije, es para reafirmar la esencia de nuestra madre tierra. ¿Por qué nosotros repetimos esto? Porque muchas veces vemos muy malos ejemplos. Por ejemplo, en otros lugares están poniendo bebidas alcohólicas, gaseosas, todas esas cosas están poniendo, y que nosotros siempre estamos en eso de que los jóvenes no estén tomando, no se dediquen, porque muchas veces escuchas, vamos a la joda, que es la Pachamama, y eso no es, sino es una forma de hacerlo a la Pachamama para rescatar la esencia y dar ejemplo, los mayores en especial, los papás, las mamás. Bien, entonces, lo que hacemos es, como nosotros somos agricultores en toda esta zona, cuando vamos a cosechar la papa, el maíz, entonces nosotros juntamos las mejores cosechas para la madre tierra, como ser dos mazorcas. Nosotros hemos dicho que siempre que somos dual de par, nunca puede hacer una persona una sola o no puede hacer nada, siempre somos en complemento, ¿no? Un complemento de par, como hombre macho, mujer, piedra macho, piedra hembra, bueno, todo es un complemento. Entonces, juntamos dos mazorcas de maíz, las mejores, dos papas, las mejores, si tenemos maní, un poco de maní, si tenemos, cosechamos uva, un racimo, el mejor racimo, hacemos pasas de uva, y después hacemos el vinito patero para nuestra madre tierra. El primer vino que sale es para ella, pero no alcohólica, sino patero. Y también tenemos todos los frutos que producen en nuestra zona. Entonces, una vez que tengamos todo guardadito, en mes de agosto sacamos todo esto, traemos las frutas, que todavía, como sea la naranja, la manzana, está en agosto. Entonces, invitamos, tanto en lugares públicos, como las escuelas, o como las casas grandes, como en casas de familia, para compartir con los amigos, con los vecinos. Entonces, abrimos el corazón de la madre tierra, como 20, 30 centímetros de alto. Entonces, sahumamos, dejamos tapando un poquito con el aguayo, más unos 10, 15 minutos. Después, ya quienes van a hacer la ceremonia de la Pachamama van a ser las personas mayores, las personas que nos dan ejemplo, las personas que saben leer lo que nos dice la Pachamama, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos acuclillamos hacia el frente de la salida al sol y hombre y mujer celebran la Pachamama. Entonces, la mamita le alcanza al tata para que le ofrezca la madre tierra en el seno, en el medio. Cada cosita tiene su lugar para poder todos los frutos que hemos juntado, ¿no? Entonces vamos poniendo cada cosita en su lugar con todo respeto, en silencio, que no haya grabadoras, que no haya música, que no haya nada en el momento de hacer la ceremonia de la Pachamama. Entonces, en cantarito ponemos el vinito patero, en otro cantarito tenemos la agüita del manantial con el ancozo, y lo llamamos acá en Jujuy Chuya, que preparamos con harinita de maíz blanco y el agüita del manantial, eso también le ponemos a la Pachamama. Y si hay chicha, chichita, pero nada más. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola, la Fanta, el vino común, todo eso tienen conservantes, tienen químicos. Estamos contaminando nuestra madre tierra. En vez de ayudarle, le estamos haciendo daño. Por esa razón, ponemos todo muy celosamente en su cada casillerito. Y después, por último, pitamos el cigarrillito, lo ponemos al contorno en la madre tierra. Y después la coquita, sacar 4 o 5 hojitas de coca, soplarle 3 veces y vaciarle en el seno de la madre tierra, y eso también es un vaticinio. ¿Cómo cae la coquita? Y ahí también hace la lectura la persona que hace la ceremonia. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo está? ¿Qué nos está diciendo la Pachamama? Y después, por último, la quinoa, que nunca nos va a faltar porque es el alimento primordial de nosotros, los collas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces vamos rociando nuestra quinuita y después así sucesivamente cada persona va haciendo cada invitado después que ofrecemos a la Pachamama. Después, ya por último, tapamos con una laja. Al taparlo con una laja bien herméticamente, que no entra ningún animal, nadie no lo toca, entonces ahí sí podés poner en florarlo con lanitas de color, puedes poner serpentina, papel picado. Ah, una cosa que me estoy olvidando, que es muy importante, los claveles, las flores silvestres, si no tenemos, ponemos los claveles para la salud en los 4 puntos cardinales, bien paraditos, para que nos proteja también de la salud, para que esto nos avise cómo vamos a estar al año que viene, ¿sí? Uh-huh. Entonces, una vez que ponemos todo, tapamos con una lajita herméticamente y ahí sí todos damos, podemos cantarle, tocarle instrumentos músicos, bailar alrededor de la madre tierra un momento y después ya nos vamos a compartir las ricas comidas que preparamos para comer entre todos los invitados. Y eso también no hay que mirar atrás para irse a la casa y compartir la comida. Esas son costumbres que siempre nos recalcan. Y una vez que nosotros ya terminamos de eso, bueno, ya está, el dueño sabrá si va a seguir, no va a seguir, o cada uno se va a su casa. Bueno, eso es el decidir del dueño de casa, ¿sí? Y al año siguiente, en el mismo lugar, desde el momento que vos metés la manito a la lajita para destapar, ya te da el mensaje. Si sale seco, sequía. Si sale húmedo, va a haber mucha lluvia. Y mirás vos, el corazón de la madre tierra, que has puesto los maíces, has puesto todo en orden, a ver qué es lo que ha pasado. Si han echado las papas raíces, prosperidad. Si en los cantaritos hay algo negro, podrido, muerte. Bueno, todo es una lectura. Por eso es el rescatar la esencia de la madre tierra. No lo hacemos por hacer, sino por comunicarnos, por tener contacto con la madre tierra. Lo mismo pasa con la ceremonia del Inti Raymi. Nosotros vamos a observar los rayos del sol, el disco del sol, qué colorido tiene y cómo está, y según eso leemos, hacemos la lectura. Bueno, eso es rescatar. Hay muchas cosas más para complementar, pero bueno, tenemos un poco seguramente limitado nuestro tiempo. Y bueno, espero que se haya entendido. Así es, sí, pero muy bien, estuvimos muy atentos. Hay que saber interpretar los mensajes que nos da la tierra, que nos da la naturaleza, y que son muchas las ceremonias en su honor, que lo importante es que aún sobrevive con fuerzas en casi todas las regiones de la provincia Cusiquillán. Claro, gracias a esa, la forma está, ¿no? Gracias a esa forma se ha conservado la ceremonia de la Pachamama, uh-huh. sino capaz que ya no lo teníamos también, ¿no? Así es, y hay que hacerla con mucho respeto, ¿no? Con como mucho corresponde. Respeto, eso lo requiere, por eso las personas tenemos que estar bien equilibradas y todo, vos sabés que todo, cuando nosotros pensamos y sentimos, muchas veces con todo amor se nos cumple muchas cosas. Entonces, eso es el complemento de la Madre Tierra. Muy bien. Cusiquilla, le agradecemos muchísimo por esta información y, bueno, le deseamos toda nuestra suerte desde acá de la Red de Comunicación Indígena por ese trabajo que hacen para rescatar nuestra lengua materna, para hacer conocer a todo el público cuál es el pensamiento indígena. Y también queremos mandarle un abrazo muy fuerte para el profesor Huanca Wilca, que él también está junto a usted en este Instituto Quechua Jujuy Manta. Muchísimas gracias por mantener viva estas costumbres, estas tradiciones que son parte nuestra, que hemos ido heredando de nuestros antepasados. También agradezco a ustedes por este espacio y que, bueno, espero que nuestros hermanos también aprendan y conozcan. Caituku y Pachapita Tainti, Cancharichun, Cancuna, Pajuau, Caicuna, Ñañecuna, Atilcheicuna. Que en todo tiempo y espacio el sol ilumine para todos nosotros, queridos hermanas, hermanos, niños y jóvenes. Muchas gracias. Upunchaikama. Hasta otro día. Hasta otro día, Cusiquilla. Muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría. Hasta un próximo encuentro. Dale. Hasta luego. Bueno, nos vamos, Sebastián. Hemos finalizado ya una emisión de Voces Originarias y vamos a saludar a nuestros hermanos de Casabindo, porque allí están recordando, están celebrando la Asunción de la Virgen María con el tradicional toreo de la vincha. Recordemos que Casabindo es una localidad del departamento de Cochinoca, aproximadamente a 120 kilómetros de Abrapampa. Así es, Carmen, nos estamos yendo entonces. Invitarle para la otra semana, Dios mediante, junto a Lisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, Sebastián Reyes. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios así lo permite. Hasta luego. Trae la lluvia del cielo, como una bendición.